va a ser un programa dedicado a la mujer, ¿no? En todos sus aspectos, en todos, en donde se han estado destacando y en las actividades que distintas instituciones han realizado para homenajearlas. Y en el caso de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa, hubo una distinción a tres mujeres empresarias. Esta distinción se llama Mujer Empresaria 2021 y, bueno, justamente la tenemos a quien dirige la Cámara de Comercio, Graciela Béjar, al teléfono para que nos cuente un poquito de esto. Hola, Graciela, bienvenida. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paula? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, feliz, no se dice feliz día, pero bueno, un día de conmemoración y lucha el día de ayer. Exactamente, sí, sí. Sí, bueno, nosotros desde la Cámara de Comercio y la semana pasada, el jueves, hicimos el reconocimiento y el encuentro de mujeres empresarias. Nos acompañaron autoridades nacionales, provinciales, municipales y muchas comerciantes, colegas. Mm. Y bueno, hemos hecho nuestra distinción a tres empresarias, comerciantes, emprendedoras de la ciudad y de la provincia. En este caso, bueno, un poquito nosotros con estas distinciones estamos participando de la distinción que hace CAME a nivel nacional, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Ya hace unos años que estamos participando de este reconocimiento a las mujeres que son titulares de alguna empresa, de algún emprendimiento, o que son parte, a veces como socias, como hijas, como madres, participan de algún emprendimiento, y siempre hay alguna mujer dando vuelta por ahí, y bueno, y nosotros hacemos nuestro reconocimiento. En este caso, este año reconocimos, estamos reconociendo a Andrea Sack, del supermercado Gavián. Bueno, ella tiene, digamos, está llevando adelante una empresa familiar con su mamá y su hermana, con varios empleados, siempre tiene una actitud solidaria para con la comunidad, participa de varias actividades solidarias, y bueno, por eso nuestro reconocimiento. También a Natalia Arcuri de Olmac, que tiene, bueno, ella tiene una venta de indumentaria femenina, para diferentes formas de ser, sí, y de vestir, y por eso nuestro reconocimiento. Tengo algo que decir, Graciela, con respecto. Claro, sí, exactamente. Creo que Natalia debe haber sido la primera que se largó con el tema de, antes de inclusive de que se aprobara la ley el año pasado, detalles especiales, más bien detalles especiales, decir, para la mujer actual, ¿no? Esto de poner talles para todos, que haya talles para todos, y bueno, Natalia antes de esta ley ya estaba proponiendo, haciendo esta propuesta. Sí, porque a veces, bueno, o lo habitual en este tipo de rubros es para un tipo de mujer, un estereotipo, y bueno, entonces ella, rompiendo esos paradigmas, se inició por otro camino, ¿no es cierto? Totalmente. Así que por eso nuestro reconocimiento. Y también para Juana Yang, una señora que tiene una hostería en Victorica. También ella puso, digamos, dispuso, tiene una actitud de servicio, y a través de ella comenzó atendiendo a camioneros, a cazadores de casa menor, y bueno, hace ya un tiempo, varios años, y bueno, logró tener esta hostería en Victorica. Así que por eso también ella utiliza en su comedor bueno, productos de su huerta, de su propia huerta. Bueno, la verdad es que también era para reconocer su tarea. Así que, bueno, estamos muy contentas. Uh-huh. Nosotros enviamos este reconocimiento a CAME, y bueno, y CAME después se participa en un reconocimiento a nivel nacional donde cada provincia envía sus distinguidas. Para nosotros es muy valioso reconocer la tarea, en realidad, de todos, uh-huh. ¿sí? Porque en esto lo cierto es que en la mayoría de los lugares, o por ahí, trabajamos a la par, en realidad, claro. de los hombres, por lo menos así en la Cámara así lo hacemos, y pero bueno, siempre es importante reconocer tareas como diferenciales que realizan algunas personas. Entonces es válido estas fechas para hacer esa mención. Me imagino. Esto, por lo que tengo entendido, se realiza todos los años, ¿verdad? Sí. Nosotros, la verdad es que, bueno, ya hace unos años que venimos participando de esta distinción. Así que siempre sobre fin de año, septiembre, octubre, noviembre, ya vamos pensando en quiénes pueden, vamos viendo las actividades de diferentes mujeres en diferentes lugares, claro. diferentes espacios, y sobre fin de enero se manda fin de enero, principio de febrero, se manda a Buenos Aires, ya empezamos a mandar, y después hacemos nuestro encuentro para la provincia, ¿sí? Qué bueno esto. Y me imagino ahora, por ejemplo, la distinción de CAME a nivel nacional, ¿no? Donde se van a enviar a las distinguidas también, más o menos, ¿en qué fecha se realiza? Y bueno, esto ya se realizó ayer. El plenario, estuvo el presidente de CAME, el señor Alfredo González, y bueno, también bueno, han estado otras dirigentes del grupo de mujeres, de la Comisión de Mujeres de CAME, es MECAME, y bueno, se hizo la distinción, párate que me acuerde, porque justo estábamos en reunión nosotros, y bueno, después ahora no me acuerdo el nombre de la elegida, pero bueno, se hace la elección de la mujer empresaria a nivel nacional, y ahí participan, tuvimos hubo un Zoom, sí. donde estuvieron todas las provincias. Ah, bien, no hubo un evento, digamos, que tuvieron que viajar. No, la verdad es que, bueno, años anteriores viajábamos, es cierto, y esto justamente cuando se inició la pandemia, estábamos por viajar en ese momento la elegida nuestra era Bettina Tueros, del uh-huh. Cine Millennium, y bueno, y la distinción se iba a realizar en el Senado de la Nación, y bueno, justo se suspendieron los vuelos, se comenzó a cerrar todo y nos quedamos con esta distinción pendiente. Tal cual. Y la hicimos el año pasado cuando hicimos el evento nuestro con las elegidas del año pasado. Tal cual. Qué lindo, qué linda propuesta realmente, Graciela, y qué labor complicada, ¿no? Porque habiendo tanta cantidad de integrantes ahí de la Cámara de Comercio, tener que elegir una, dos o tres, lo que sean, es complicado, ¿no? Sabiendo más o menos interiorizarse cuál es el trabajo que van haciendo cada una. Sí, realmente, bueno, la verdad es que siempre dentro del grupo se van proponiendo, yo conozco a alguien que hace tal o cual cosa, Y bueno, entonces vamos tomando nota, y después, bueno, y después hacemos la elección. Pero sí, la verdad es que hay muchas mujeres trabajando en diferentes actividades. En este caso eran tres mujeres en rubros totalmente distintos. Mm. Y con digamos con actitudes y habilidades diferentes para revalorizar, ¿sí? El año pasado, bueno, elegimos a Analía Maldonado del Corralón Pampa, bueno, también por una cuestión de un trabajo vinculado más como a la actividad, una actividad propia de hombres, estar en una en un corralón de materiales de construcción. Así que, bueno, siempre, bueno, y en el caso de Betina, también por su trabajo dentro digamos, de la construcción hasta llegar a lo que es Millennium hoy, también una actitud solidaria para con distintos sectores de la comunidad a partir de, digamos, de su actividad en el cine. Así que siempre hay diferentes cosas por qué reconocer a otras mujeres, ¿sí? Totalmente, totalmente. Qué lindo y qué variedad que hay, y uno se va enterando a partir de estas menciones, ¿no? Qué importante que se realicen para irlas conociendo. A mí, en mi caso, justamente todas las mujeres que has mencionado, uno tiene el gusto de conocerlas por justamente por esto, ¿no? Por esto que las están destacando. No es el caso de Juana, que no la conozco, por supuesto, de Victorica, pero sí. Me imagino que en la provincia también, ¿no? Debe ser también un poquito también más complicado. Bueno, la verdad es que, bueno, por ejemplo, ayer que se hizo la distinción a partir del gobierno provincial a mujeres de diferentes localidades, y bueno, cada una con sus características y sus actividades, todas distintas, y siempre uno en el andar va encontrando personas, en este caso mujeres, pero personas que hacen diferentes actividades o desarrollan algo especial por lo cual reconocerlo, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor es algo innovador, o a lo mejor es algo vinculado a lo social, a lo por su actividad, a lo mejor es alguien que colabora. Cada uno tiene sus propias características. Claro, ¿no? Sí. Y a lo mejor también dentro de las características de cada persona, una es vincularse con las cuestiones sociales, y bueno, también hay personas que están comercios, que además de desarrollar su actividad comercial, están muy volcadas a apoyar acciones sociales. Entonces, bueno, siempre hay cosas para destacar. Totalmente, totalmente. Graciela, muchísimas gracias por esta comunicación. Y seguimos en contacto, como siempre te lo digo. Y bueno, por supuesto, los micrófonos de la radio para lo que necesites. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Lo que sí, bueno, nada, quiero destacar esto de reconocer las tareas de las mujeres, en este caso por esta fecha, pero la verdad es que las mujeres hace mucho tiempo que vamos poniendo el hombro en muchas actividades, y la verdad es que está bueno que se nos reconozca, ¿sí? Así que un seguir para adelante, que siempre sale. Ya lo creo. Hay que insistir, pero sale, ¿eh? Ya lo creo. Graciela, gracias. No, gracias a vos. Un abrazo enorme. Gracias, Paula. Hasta luego.